Oye, no, quieta, quieta ahí. No, no puede ser, escucho, no puede ser, escucho no cosas sabe raras. cómo. No, no puede ser, escucho cosas raras. No, no, no, no. No puede ser, Gloria, ayúdanos. Ah, no, Ashley, Ashley, por favor. No, no, no, Ashley, no, no, esto no puede ser. No, no, no, no, no. Paren, paren, paren, paren, paren. Oh, oh, estoy acá de nuevo. Oh, qué alegría. Ya les extrañaba una semana sin usted. No, espera, yo no hablo así. No, no. Oh. Tráeme la pastilla para la garganta que tengo ahí. Eso. Escuchas la señal de Sonic Universe Radio. Hola. Aquí les habla su robaal más favorito, Tails Duel, con otra nueva historia de los tips del terror. La semana pasada no estuve con ustedes por una razón muy simple. Estaba en las sombras pensando cómo podía robar almas de una manera moderna. Y estaba en mi andro reflexionando cuando me di cuenta que lo mejor que podía hacer, y que aparte sería menos trabajo para mí, dije, oye, ¿por qué no creo un resfrío para robarle el alma a la gente? Y dije al principio, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Le voy a llamar la gripe del zorro? ¿La gripe de Tails Duel? No. Dije, ¿por qué no le echamos la culpa al cerdo? Así que creé esta influencia del cerdo para robar el alma a toda la gente que no cree en mí. Así que ya lo saben, ustedes, que son siervos de Tails Duel, no les robaré el alma a través de la gripe porque se han salvado. Pero a los demás, prepárense, porque la gripe de Tails Duel, oh perdón, la gripe porcina, llegará a ustedes para robarles el alma. Y bueno, ya me estaré infiltrando de nuevo en la Radio Sonic Universe para traerles otro de los tips del terror con su robaalmas favorito, Tails Duel. Ah, por fin. Oye, ¿me podrías traer esa pieza de jamón que está en el refrigerador? Gracias, que eres amable. ¿Está abierto esto? Oye, ¿por qué dejas prendido el micrófono? ¡Ah, malditos!